actitudes con el mundo a cuestas, sumidos en dolor y oscuridad. Temblando y dudosos se acercan, buscando la vida, buscando el perdón. Con mi voz siempre en alto, preparo el camino a aquel que vence tinieblas, regala a los hombres la paz y el fuego de Dios. Un humilde Jesús se presenta ante mí. La voz se enmudece y el corazón grita: soy yo quien necesita de ti, quien necesita de ti. Suena en el cielo, se estremece el Jordán de temor. Tu espíritu irrumpe en el mundo. Dios nos ha dado un redentor. Con mi voz siempre en alto, preparo el camino que vence tinieblas, regala a los hombres la paz y el fuego de Dios. Un humilde Jesús se presenta ante mí. La voz se enmudece y el corazón grita: soy yo quien necesita de ti, quien necesita de ti. Un humilde Jesús se presenta ante mí. La voz se enmudece y el corazón grita: soy yo quien necesita de ti, quien necesita.